en una nueva pieza que es una pieza de video y espacialización de audio. Para mi tierra y ya hay un carajo más eso y después fui para mi tierra y después aquí torné a vivir para acá tornaron la ir los cuartos yo después mi sogro y mi sogra murieron y no éramos sogros y así ya no era ya no era un sogro después aquí vine para otra casa y para gente para ir para otra casa para llamar a la casa también. Era casa dos cuadros, lá dentro. E depois fui lá para uma sobrinha, que ainda não era minha sobrinha, mas foi lá buscar-me para eu vir para trabalhar para o pé da avó dela. Mas já era assim, já era a minha sobrinha, era a mãe da minha sobrinha e era a irmã de meu. E eu fui para o avô dela. Vamos lá buscar a relva outra vez, e eu já tinha estado aqui, e eu queria que vinha então para lá, para aquela casa que era a casa dos padres. De lá. Depois então é que vim para aqui. Sim, depois o meu marido estava aqui. É que me casei tanto com um filho dele, um filho dos meus patrões. Foi assim. ¿Ella nació aquí? Sí, nació aquí. ¿O vino de otra parte? ¿Y dónde nació? ¿No fui aquí? No, fue en una relva de Monteiros. Una relva de Monteiros que yo nací. Batizada en los Monteiros, que era para vivir. Pues sus pais es que trouxeram para acá. Mi pai ya tinha morrido un pedo. Era mi mãe. Não trouxeram lá, nada. Quem me lá foi buscar foi uma sobrinha minha, que ainda não era sobrinha. Conheceu-me no Corrasto, Thank you. Fue muy interesante para mí esta residencia porque yo vengo de un ambiente más de ciudad y el encuentro con lo rural junto con la tecnología fue todo un desafío. Cómo poder contar una historia donde lo rural tiene algo súper potente para decir con la tecnología que yo suelo usar para un público que no es el público habitual que yo suelo tener en las presentaciones. Entonces, hacer la historia y lograr las conexiones con el público fue realmente un aprendizaje para mí asombroso y que agradezco muchísimo la oportunidad. El ruido es el mensaje. Prensa audio. Promoción y difusión de nuevos trabajos. Prensa. El ruido es el mensaje.com. Honey White nos trae su nuevo sencillo llamado Wanna See. Este es su primer lanzamiento desde que comisarió y presentó el programa de radio Freak Sound Playlist Show en BBC Radio 6 Music el pasado 8 de abril del corriente año. ruido es el mensaje. Uno de los tantos proyectos experimentales de Joel Salvatierra, conocido como Joe Transmission, es Catástrofe del Noise. Y en esta oportunidad es que nos hacemos eco de una de las obras lanzadas a través de su canal de YouTube llamada Space Closet. Esta obra, que no ahorra en el uso de las reverberancias y en los delays análogos, es una introspectiva composición hacia un maravilloso corazón de las tinieblas. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. El ruido es el mensaje.